Hola, buenos días a los compañeros y compañeras de Paradigma. Bueno, en primer lugar, desde Córdoba Solidaria queremos daros las gracias por haceros eco de esta noticia que realmente nos tiene entre la tristeza, la indignación y el estupor. Realmente, bueno, es que no sabemos muy bien qué ha sucedido porque en ningún momento nadie se ha puesto en contacto con Córdoba Solidaria, ni la Junta Electoral, ni la policía, ni el ayuntamiento que decide venir con una grúa a retirar el lazo, ni nada. Nosotros nos enteramos por una persona a título individual que están retirando el lazo de la sede de Córdoba Solidaria y que se ha procedido a denunciar previamente esto, ¿no? Y empezamos a hacer llamadas y preguntas y tal, a intentar enterarnos de qué está sucediendo. Total, no llegamos a ninguna conclusión. Y no puedo contaros mucho más de lo que ha sucedido, más que el hecho. A mí lo único que nos consta es que el lazo ya no está, igual que el cartel de Ecologistas en Acción. Deciros que es un lazo, estamos en el mes de noviembre, es un lazo morado, que tenía los nombres de las mujeres asesinadas en el año 2019 a manos de, por violencia machista, y formaba parte de una de las múltiples campañas de reivindicación sobre esto que se han hecho a lo largo de todo el año y que lamentablemente siguen siendo necesarias. Este lazo se colocó en el mes de marzo. No tiene, tiene unas dimensiones, yo qué sé, es un lazo pequeño, no dificulta nada, no impide, no estorba la visión, no atenta contra nada, lleva meses ahí puesto, absolutamente nadie se ha quejado, nadie ha dicho absolutamente nada sobre este lazo y en ningún momento Córdoba Solidaria se plantea que con motivo de las elecciones este lazo deba de ser retirado. No nos lo planteamos por dos razones. En primer lugar, porque estamos en el mes de noviembre, que es el mes contra la violencia machista. Evidentemente estamos contra la violencia machista todos los meses del año, pero este mes es especialmente significativo, estamos muy próximos al 25 de noviembre y existe una resolución, un acuerdo de pleno municipal apoyado por unanimidad por todo el pleno el año pasado, en el mes de octubre, instando a colocar lazos morados durante el mes de noviembre en las instalaciones del ayuntamiento. Recordemos que la sede de Córdoba Solidaria está en un edificio municipal, por lo tanto nos parece que es más que lógico que en este mes ese lazo estuviera ahí. Y nos parece que el ayuntamiento es el primer interesado en cumplimiento de ese acuerdo de pleno en que este lazo continuase ahí. Eso en primer lugar. Y la segunda razón por la que no comprendemos nada y no podemos entender que este lazo haya sido retirado es porque creemos que la violencia machista no es partidista, no tiene absolutamente nada que ver con este proceso electoral y quien considere que sí es así... Pues no sé, es que me quedo sin palabras. Que haya personas o que haya partidos políticos que consideren que esto no tiene que ver con la sociedad, sino con una ideología determinada, ya me parece grave. Pero lo verdaderamente grave para Córdoba Solidaria es que una junta electoral, que se presupone neutral, objetiva y que tiene que actuar en base a la ley, se haya hecho eco, en cuestión de minutos, de esta denuncia y además haya procedido, ¿no?, a llamar a la policía y a ejecutarla. Nos parece sorprendente, nos parece que en el día de hoy, no sé, las juntas electorales y las policías municipales tienen que estar, o nacionales, no sé muy bien quién ha sido, tienen que estar para otras cosas, y el día de hoy era un día para otras cosas, era un día para hacer otro tipo de cosas y no para retirar lazos morados. A 10 días del 25 de noviembre, o a 15, y en un día tan significativo como lo es hoy, nos parece que lo último que hay que hacer es retirar un lazo que reivindica que las mujeres tenemos derecho a una vida digna de ser vivida, que tenemos derecho a una vida en libertad y que tenemos derecho a que se respete nuestra integridad física, ni más ni menos. Es todo lo que podemos deciros, estamos indignadas, estamos en contacto con el resto de colectivos afectados, también con la plataforma de Mujeres contra la Violencia de Género, y bueno, procederemos desde luego a hacer algún tipo de denuncia social, ya que legal no sabemos si podremos, pero al menos social sí, ¿no? Esto no va a quedar así. Y desde luego se han hecho oír y ahora nos van a tener que escuchar a nosotras. Muchísimas gracias.